Bien, te escuchamos un poco lejos del micrófono. No sé si lo tenés en altavoz, al teléfono o algo estabas haciendo porque se te escuchaba muy lejos. En San Martín, así que hay un poco de mala señal. Ah, bueno, pero se te escucha, así que decinos por dónde ibas a ir el día de hoy. Nada, Marcos, hoy y por ahí me interesaba hablar un poco de la jornada laboral, Ajá. de cuál es el máximo, la edad que tiene la jornada laboral y cuál es el régimen de las horas extras. Las horas extras. Por ahí empezando a decir que la jornada laboral en realidad tiene un máximo establecido por ley y que se dio con una gran lucha de los trabajadores y las trabajadoras por el. Por el año 1929 se creó la primera ley de jornada máxima, estableciendo una jornada máxima de 8 horas en el ámbito diario y una jornada semanal máxima de 48 horas en el ámbito semanal. Esa es la regla general, podemos decir, en lo que es el trabajo a tiempo, el trabajo por el contrato por tiempo indeterminado. Y después, bueno, tenemos algunas excepciones como lo que es el trabajo nocturno, o el trabajo en lugares o en zonas insalubres. Claro. En esos lugares, por ejemplo, en el trabajo nocturno tenemos una jornada máxima de 7 horas, es decir, es el trabajo que va entre las 21 horas y de la noche y las 7 de la mañana. Y el trabajo insalubre, que es aquel trabajo que, bueno, el ejercicio ininterrumpido del mismo puede generar daños en la salud. Lleva adelante en las jornadas máximas, entonces se ha reducido esa jornada y se ha establecido como una jornada máxima de 6 horas diarias y de 36 horas semanales. Es importante saber que por encima de todo los trabajadores y las trabajadoras en Argentina no pueden llevar adelante la prestación de tareas porque lo que se está buscando con esta jornada máxima en realidad es cuidar su salud. Por ahí muchas veces los patrones dicen que las personas no están trabajando, pero continúan mandando mensajes, continúan solicitándoles emails, o continúan solicitándoles distintas cosas que hacen a la prestación de tareas. Tienen que entender que en ese caso los trabajadores están en una situación de guardia pasiva y se tiene que entender como jornada de trabajo y obviamente tiene que reclamarse el pago de las mismas. Si no, no se presta tarea. Son las dos opciones que tienen los trabajadores, los y las trabajadoras. Claro. Y por ahí entramos un poquito en el tema de las horas extras. Las horas extras es todo aquello que se trabaja por encima de esta jornada máxima. Las horas extras tienen que pagar un 50% si estas horas se realizan los días, cualquier día de la semana, y si se realizan los días sábados desde las 13 horas en adelante o los días domingos, tiene que pagarse un 100% extra de estas horas. Entonces, bueno, eso es importante al momento de realizarla porque por lo general suelen pagarse de manera común o a veces nunca se pagan al 100. Entonces, bueno, es importante tener un control sobre esto. Sobre estas horas extras también es importante que tengan en cuenta todos los que las realicen que se van a hacer los descuentos de todos los aportes de la seguridad social. Es decir, se van a hacer los descuentos de sindicatos, se van a hacer los descuentos al sistema de la seguridad social, que es lo que otorga posteriormente una jubilación, o al sistema de las obras sociales. Por ahí también es importante saber, al momento de calcular las horas extras, siempre es importante tener en cuenta dos parámetros, la jornada diaria y la jornada semanal, porque si nosotros tenemos una jornada máxima de 48 horas y es semanal, y hay una persona que trabaja 50 horas a la semana, de lunes a viernes, por ahí nosotros terminamos entendiendo que esa persona únicamente tiene 2 horas extras, pero si hacemos la combinación con el régimen diario, vamos a entender que esa persona está trabajando 9 horas todos los días, entonces ahí va a tener 5 horas extras. Entonces siempre es importante hacer este doble cálculo, tanto en el ámbito semanal como en el ámbito Diario. diario. Claro, la Otra diferencia. cosita importante también es que el decreto reglamentario de la ley de jornada máxima de trabajo estableció que esta jornada legal máxima diaria puede extenderse hasta las 9 horas si la persona ya realiza los trabajos de manera en distintos horarios. Por ejemplo, esto quiere decir que vos un día podés trabajar 7 horas y al otro día podés trabajar 9 horas, es decir, que se puede ir compensando, pero nunca superior a las 9 horas. Claro. Bueno, también es importante tener en cuenta que el descanso diario que tienen que tener todos los trabajadores es de 12 horas, Por lo tanto, en un día no pueden hacerse más de 3 horas extra por día, porque de lo contrario se estaría vulnerando este descanso, que se entiende que es lo mínimo que necesita el trabajador para, bueno, para no afectar su salud y para poder desarrollar también adecuadamente su tarea. Uh-huh. Estas horas extra, por lo tanto, no pueden ser más de 30 horas extra mensuales o 200 horas extra anuales. Claro. También es importante entender que hay determinadas actividades que se llevan adelante los fines de semana, por lo general la hotelería, la gastronomía, etcétera. Entonces, bueno, en este caso va a entenderse el fin de semana o lo establecido por la ley de contrato de trabajo, con respecto a las horas extras, los días sábados y domingos, se tiene que entender que esto se va a aplicar los días en los que esas personas tengan franco. Es decir, que porque esas personas trabajen un sábado o un domingo, no se va a computar como horas extras, salvo que, bueno, que se tenga que trabajar los días en los que ellos tienen franco. Claro, bien. Bueno, y es importante siempre, sí, decime. No, eso que decías, ¿no? Que importante, porque alguien por ahí cubre los francos, pero si va un domingo, ¿se le paga o no como día extra, por ejemplo? Mira, si vos sos, por ejemplo, un trabajador de la gastronomía, tenés tu franco el día domingo, y bueno, y lo que se entiende como la segunda parte del sábado, el día... Uh-huh. No, tenés el franco el día martes, y lo que se entiende como la segunda parte del sábado, el día lunes. En esos casos, si vos trabajás esos días o si te obligan a trabajar esos días, ahí se va a entender como horas extras. Si trabajás un sábado o un domingo, no. Claro. Siempre, obviamente, eso tiene que estar regulado por convenio colectivo de trabajo y homologado por la autoridad de aplicación. Uh-huh. Sí. Por ahí es importante saber que, bueno, que todos tienen que controlar cuánto trabajan. Obviamente todos tienen que estar registrados y tienen que estar registrados correctamente para que les paguen esto, que es la primera situación a controlar. Pero bueno, tienen que saber que si no se cumple los parámetros que estamos diciendo acá en la radio, que es la idea siempre de informar a la gente de los derechos que tienen, siempre tienen que consultar a un abogado o a alguien que los asesore para hacer pertinentemente el reclamo. Claro. En principio acá hay, para hacer el reclamo hay dos salidas. Una es reclamar que se paguen correctamente las horas extras y continuar con la relación de trabajo. Uh-huh. Y la otra situación que se puede llevar adelante es que si el empleador no cumple con el reclamo, se puede llevar adelante lo que se conoce como el despido indirecto, un despido en donde el trabajador se da por despedido porque el empleador no está cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Claro. Aquí hay que enviarle un telegrama laboral al empleador y solicitarle que regularice esta situación, un telegrama laboral que es gratuito. Pero por ahí también, más allá de lo jurídico, es importante entender el carácter del reclamo, porque sinceramente yo, mi postura personal, ¿no?, es que no deberían existir las horas extras, porque sinceramente la idea, Keynes ya lo decía en 1930, que la idea era ir reduciendo la jornada de trabajo paulatinamente. Es increíble que con el avance que ha habido en la ciencia y la tecnología haya personas que no tengan trabajo, muchas personas que no tengan trabajo, y otro gran número de trabajadores en la Argentina que tengan que realizar horas extra para llegar a fin de mes. En el sector fabril, en el sector industrial, muchos trabajadores sinceramente no salen de la fábrica porque como se ha reducido mucho los salarios, tienen que terminar haciendo horas extra para que les alcance a lo que sale la canasta básica, y eso genera que estén todo el día en la fábrica, con innumerables consecuencias sobre su salud y sobre su vida social también. Sí. Entonces es importante, más allá de los jurídicos, sacar adelante este debate que bueno, he visto que algunos sectores políticos lo están tratando, lo trató ya aquí en el Congreso, también lo ha tratado creo que el Frente de Izquierda, así que bueno, es una discusión importante, que todos tengan trabajo y que no algunos se sobreexploten y otros estén desempleados. Uh-huh. Sí, la verdad que es importantísimo lo que mencionás, ¿no? Las horas extras, como estar preso de las horas extras. Totalmente. Uh-huh. Qué importante lo que has traído, ¿no? La diferencia entre jornada diaria, jornada semanal. Por ahí te dicen, no, hiciste una hora y después sacás la cuenta, hiciste 5 o 6 horas extras y sacás la jornada diaria. La verdad que importante esto. Claro. Importantísimo, ¿no? Y también esto que mencionabas recién, ¿no? ¿Dónde reclamar? ¿No se puede hacer los dos reclamos a la vez? Por ejemplo, primero, digamos, pedirle que se regularice al empleador y continuar la relación. Y después, luego, si no se hace esa primera instancia, pasar a la otra instancia donde se hace un despido indirecto. Totalmente. Siempre el primer paso es reclamarle al empleador. Siempre que hay un incumplimiento laboral hay que reclamarle al empleador para darle la oportunidad al empleador de que rectifique la situación. Si el empleador guarda silencio a la intimación que se realiza, o si se niega a cumplir con la intimación que se realiza, acá tenemos dos caminos. reclamar judicialmente únicamente el pago de las horas extras y continuar con la relación laboral, o solicitar dar por concluido el contrato de trabajo por exclusiva culpa del empleador, que va a entender en este caso como un despido sin causa, con más el reclamo de las horas extras. Bueno, eso es también importante, importante tenerlo en cuenta, porque es esto, ¿no? Y poder ver bien, detalladamente leer bien el recibo de sueldo también, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Y cualquier duda que tengan, obviamente los abogados laboralistas por lo general no cobran consulta o siempre, es decir, ellos cobran de lo que es la patronal, no tienen prácticas por ahí un poco distintas a otros abogados, así que siempre consulten a un abogado laboralista que va a asesorarlos o por lo menos va a poder decirles qué derechos tienen. Mauricio, te agradecemos mucho, la verdad, importantísimo repasar estos temas y tenerlos más en cuenta, digo, atravesado por la pandemia, donde la jornada laboral no tenía tiempo. Así que te agradecemos mucho, Mauricio, y seguiremos también hablando de esto. Que tengas buen día. Por favor, Marcos, te mando un abrazo a vos y a todo el equipo. Saludos. Hasta luego.